Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Eusebio y Pascual López Laguarta, Vicente Moriones, Agustín Remiro, Joan Catalá, José Albalat, Rafael Melendi, Ricardo Rebola, Manuel Huet, Juan Zafón, Lucía Rueda, Segunda Montero. Seguramente estos nombres no os digan nada, pero son los nombres de algunas de las personas que formaron parte de la red de Evasión Ponzán. El equipo Ponzán actuó sobre los años más oscuros del siglo XX europeo. Durante la Guerra Española y la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 3.000 personas lograron escapar de la represión franquista o la persecución de los nazis, gracias a una compleja red de evasión liderada por el anarquista Paco Ponzán. Bienvenidos a La Linterna de Diógenes. Hoy, la red de Evasión Ponzán. Pero antes de empezar, quiero agradeceros la rápida movilización para colaborar con la financiación del programa. Siempre me sorprendéis para bien. A este respecto, al menos un par de veces al mes, subiré un programa antiguo, alguno bastante antiguo, por cierto, remasterizado, para aquellos que estéis colaborando a través del canal del programa en iVoox. Pero esto, que quede bastante claro, no cambiará para nada la periodicidad habitual de los programas nuevos, de los programas numerados, llamémoslos los normales, ¿no? Os recuerdo también el correo del programa, linternadediogenes@gmail.com. Y lo dicho, mi más sentido agradecimiento, habéis respondido muy rápido y lo dicho, que es muy fácil hacer esto con vosotras. Por cierto, saludos a las gentes de la aldea San Martín de Jubera, en la Alpujarra riojana, donde he oído que la mitad de la población escucha La Linterna de Diógenes habitualmente. Ahí es nada. Tenemos con nosotros a Juan Arete, que junto al dibujante David Tapia firma el cómic Frontera de Ordesa, Red de Evasión Ponzán, donde nos presenta el complejo mundo del espionaje, los pasadores, la resistencia contra los nazis, los pasos de montaña y las redes de evasión durante la Segunda Guerra Mundial. Este cómic además formaría parte de una trilogía de cómics centrados en anarquistas, uno en Ramón Acín, otro sobre Buenaventura Durruti y este tercero siendo Paco Ponzán. Y sobre todo las redes de evasión de las que fue el epicentro, uno de los ejes que recorre en el libro. Juan, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, empecemos por el mundo del contrabando de frontera, porque entiendo que aunque vamos a hablar de las redes de evasión durante sobre todo la Segunda Guerra Mundial, entiendo que cuando estalla la guerra y es necesario pasar información por fronteras vigiladas o atravesando clandestinamente los frentes, pasar información, material, armas o personas, entiendo que esas redes no surgen de la nada, ¿no? Y deben apoyarse en quienes conocen bien el terreno y en buena medida han ejercido históricamente ese oficio de pasar cosas, ¿no? El contrabando. Háblanos del contrabando por Pirineos. Sí, es algo que viene haciéndose habitualmente, el oficio de paquetero, les llamaban allí, por lo menos en la parte aragonesa. Es algo que empieza quizás en el siglo XVII, XVIII, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba mucho más cerca Francia que las grandes ciudades donde podían comerciar y sobre todo porque había una gran tradición ganadera de intercambio de intercambio no, de pastizaje, de pastos entre una zona y otra. Hay grandes pasos en el Pirineo que son ahora mismo son muy conocidos porque se hace alta montaña por ellos, pero en la zona me voy a centrar en la zona de Huesca, que es la que yo he trabajado más. Se venían haciendo pues desde el intercambio, quiero decir, pero no estamos hablando de cosas extrañas, ¿no? La gente mercadeaba con lo que podía o con lo que necesitaba. De tal manera que, por ejemplo, lo más habitual era pues vestidos, café, bueno, ese tipo de tabaco, es decir, no, nada de armas ni cosas raras, ¿no? La mayoría eran bienes de primera necesidad o digamos de no de primera necesidad, pero sí bienes que resultaban más difíciles de conseguir en la, detrás, en las ciudades españolas o en las ciudades aragonesas, que en Francia, que pasar allí. Porque además había mayor cantidad y de productos y tal. Entonces, por ejemplo, en el paso de la costa, de la brecha de Rolando, la brecha de Roland, es una brecha que está ahora mismo dentro del Parque Nacional de Ordesa. Bueno, pues ese era un gran centro de paso de paqueteros. Por allí pasaron, por ejemplo, pues qué decirte, desde café, tabaco, licores, a incluso un gramófono, perdón, para las fiestas del pueblo, de un pueblo determinado. Desmontado, pues lo bajaron por las clavijas de Cotacuero y llegó hasta el pueblo. Quiero decir que era algo más común de lo que se pueda presumir, ¿no? Claro, esto implica que esas personas que eran paqueteras eran los que conocían los pasos y que cuando comienza fundamentalmente el conflicto de la guerra española es cuando esos mismos guías hacen de guías para los distintos ejércitos, tanto para el fascista como para el republicano. Y son esos hábitos y esas sapiencias adquiridas por el tiempo las que son utilizadas por eso, por los por primero por los ejércitos regulares y después ya por los comandos que enviaban gente desde Francia a España o desde España a Francia. Vayamos pues entonces a Paco Ponzán, que es un personaje de bastante relevancia histórica, pero muy desconocido. Me atrevería a decir que bastante desconocido. ¿Quién es Paco Ponzán antes de que estallase la guerra? Paco Ponzán es un maestro que circunstancialmente nace en Oviedo, pero es un oscense y es un hombre ilustrado, leído y bueno, era profesor, vamos. Era anarquista y era un señor que tuvo la suerte de caer en las manos de Ramón Acina Quilué, que fue su profesor. Profesor de dibujo, no un profesor de filosofía ni de cosas raras. Y este señor, Ramón Acina Quilué, tiene para sí, pues, haber tenido muchos alumnos muy importantes y muchos compañeros muy importantes. Hay que conocer a Ramón Acín, para saber quién fue Paco Ponzán. Entonces, si no os importa, introduciré un momentito la figura de Ramón y para que veamos. Ese devenir de dónde viene Paco Ponzán y hasta dónde llega, ¿no? Ramón Acín era un profesor de dibujo, era anarquista, anarquista como mucha gente define, de verbo y pluma, y no de no era de no, era un pacifista y no creía ni en los ejércitos ni en la lucha armada, ni siquiera de la propia revolución. Esto es así, quiero decir que aunque él participa y está encarcelado. Es encarcelado muchas veces, es un hombre no violento y no cree en la lucha armada. Esto lo diferencia de otros militantes de esa época, de los sindicatos, ¿no? Hay que pensar que es contemporáneo de lo que está sucediendo en Barcelona en la época del pistolerismo, por ejemplo, ¿no? Mira, uno de los alumnos que tiene Ramón Acín fue un solidario. Que fue, a ver si me sale el nombre, Escartín, Vale, Rafael. Escartín, que fue uno de los clásicos, sí. Este hombre pasó por las manos de Ramón Acín. Fijaros, él fue un solidario, que, bueno, lo detuvieron después del atraco al Banco de España en Gijón y acabó en la cárcel, luego en un psiquiátrico y al acabar la guerra lo fusilaron. Este es uno de ellos, pero luego está también Ponzán y está también Evaristo Viñuales. Ambos son alumnos, eran alumnos y amigos de Ramón. Cuando acababan las clases iban a su hortal, a la casa de Ramón, y ahí a Ramón les hablaba de anarquismo, les hablaba de naturismo, les hablaba de esa sociedad que estaba por venir, ese cambio que era imprescindible, esa visión agrícola interna de las ciudades como Huesca, ¿no? O de las provincias como Huesca, ese cambio que había que impulsar, ese bienestar, esa búsqueda de la revolución permanente y nunca acabada, ¿no? Este era Ramón Acín. Ramón Acín, por ejemplo, también fue el impulsor de la escuela de la imprenta Freinet, creando o sea, gracias a un inspector de trabajo que se llamaba Herminio Almendros, padre de Néstor Almendros, el fotógrafo de Hollywood. Este señor fue inspector de educación y llevó la imprenta Freinet a Huesca. Entonces, él, Ramón Acín, y otros profesores como Simeón Omella o Telmo Mombrade, crearon el primer congreso de freirinadistas de España. La imprenta Freinet es una autoimprenta. Esto es muy importante porque para aprender a leer hay que poder leer. Entonces, acaba de salir una película, el maestro que buscaba el mar, creo que se llamaba, de un catalán que hablaba con, o sea, que lo fusilaron porque quería llevar a los alumnos a conocer el mar. Bueno, pues este señor era freinetista también, y lo que hacían era muy sencillo: los trabajos de la escuela los imprimían y los niños podían llevarse a su casa lo que estaban haciendo, ¿no? Lo que estaban viendo. Claro, estamos hablando de 1930. Era, perdona, era seguidor también de las ideas de Ferrer y Guardia en cuanto a la pedagogía Sí, y demás. claro, sí. Y bueno, este señor es el que regala el billete, o sea, la lotería cuando le toca y consigue que producir la película de Las Hurdes de Buñuel junto a Sánchez Ventura. Quiero decir, es un hombre desprendido en Huesca. Cuando tocó esa lotería, si tú vas a Huesca ahora, vas al Parque Miguel Servet y ves un montón de chalés, todos iguales. Esos chales se hicieron con el dinero de ese gordo de la lotería, porque cayó mucho dinero. Sin embargo, lo que hizo Ramón Acín fue comprar un cochecito y producir la película de Buñuel. O sea, y murió, bueno, pues era un pequeño burgués y no era rico, ni muchísimo menos, y no quería el dinero para nada, porque él lo que quería era mejorar el mundo, ¿no? Entre otras cosas, creía que hacer una película sobre las Hurdes era mucho más interesante que comprarse él un chalet, por ejemplo. Bueno, pues este sujeto, este personaje que es un hito en Huesca y que es para, bajo mi punto de vista, es muy importante, y para Ponzán también lo es. O sea, todo este rollo que estoy contando de Ramón tal, va a que hace que Paco Ponzán sea como es gracias a la influencia de su profesor, ¿no? Todos hemos tenido profesores que nos han marcado en nuestra niñez. Bueno, pues este le marcó y mucho. De Tenemos tal a manera que un Paco Ponzán que, por esta influencia de Ramón Acín, ¿no? Se convierte en anarquista y se convierte en maestro, ¿no? Como nos decías, es un anarquista también de pluma, no un anarquista del pistolerismo, ¿no? A pesar de que de luego todo el protagonismo que va a tener desde la clandestinidad. Pero eso, la historia vital de Ponzán no anticipaba lo que iba a suceder. Sin embargo, No. una vez estalla en la guerra. Sí. Sí que está metido en todo y de hecho participa en el Consejo de Aragón de forma destacada además, ¿no? Exactamente. A ver, Paco Ponzán sí que participa en las huelgas y en las rebeliones anarquistas de que se le hicieron a la República. Y fue detenido concretamente una vez viniendo a Zaragoza hacia un a una de las a una de las insurrecciones que el anarquismo le hizo a la República. Pero puede ser detenido como si tú y yo vamos ahora a una participamos de una huelga y somos detenidos. Quiero decir, no vamos a hacer pistolerismo, Es ¿eh? una Ni cuestión hacer natural pistolerismo. de la lucha de Exactamente. clases, efectivamente. Ni más ni menos. Este señor, cuando empieza el golpe, era profesor y estaba destinado en Galicia, pero le coge el golpe en Huesca en las vacaciones de verano. Y junto a Ramón Acín van al gobierno civil por la noche, la víspera del alzamiento fascista, Y bueno, él va, además de ir al gobierno civil a pedir armas, él va por la calle reclamando armas. Y ahí hay una ruptura, ¿no? Ahí él entiende, él ve muy claro lo que va a pasar, lo sabe todo el mundo, menos el ministro Quiroga, ¿no? Como se hizo, como menos Azaña y Quiroga, todo el mundo sabía lo que iba a pasar, ¿no? Sí, son los Él lo cuadros sabía perfecto. sindicales los únicos que, digamos, de alguna forma se mueven previamente al golpe, ¿no? Mientras el gobierno está un poco quieto, ¿no? Sin saber posicionarse del todo, ¿no? Son los cuadros sindicales los que, pues, mediante diferentes Entonces sale, acciones, sí. acceden a armas o directamente se las piden al gobierno, que también se niega hasta el último momento. Sí, no. En el caso de Huesca se llegaron en todo, o sea, no hay entrega de armas, no hay entrega de armas. Entonces, hay dos situaciones dentro de del propio movimiento anarquista, hay dos situaciones en Huesca, ¿no? Está primero la que encarna Ramón Acín, que está en esa misma reunión en la que fueron a pedir armas, en el que él creía que lo que había que hacer es no repartir armas al pueblo directamente, ¿no? Y sin embargo, Ponzán sí. Ahí empieza la gran separación. Ponzán se va, o sea, Acín se va a su casa, esperando, se queda, a ver, que toma la precaución de esconderse en el hueco de un armario junto a Juan Arnalda, otro anarquista de Huesca que luego aparecerá en el gobierno de Valencia, pero bueno, Una se historia que esconde. además relatas en el cómic, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba el cómic? No recuerdo el título. La bondad y la ira. La bondad y la ira, ¿no? Ese cómic donde Ramón Acín es protagonista además dentro de ese armario. Esto es, bueno. Y sin embargo, lo que hace Paco Ponzán es, aconsejado por el teniente Riera, que era un guardia de asalto, y, en fin, y porque está claro que no van a poder defender la situación en Huesca. Porque el regimiento Valladolid va a salir a las 6 de la mañana, lo sabía todo el mundo, y no había armas para defenderlo. Consiguen cuatro escopetas en una armería. Entonces, eso no, con eso no se puede defender la situación. Entonces, lo que hace Paco Ponzán es huir. Y huir y vuelve a aparecer el 6 de diciembre en la famosa asamblea que CNT, del pleno de CNT de Bujaraloz, ya con las milicias en pleno frente de Aragón, donde siguiendo las premisas que la propia organización había dicho, se crea el Consejo Regional de Defensa de Aragón, que es el Consejo de Aragón. Permíteme aquí, por ejemplo, en hablar de este Consejo de Aragón del que participó Paco Ponzán, bueno, porque en muchos sentidos estamos hablando de una historia que curiosamente es muy desconocida, ¿no? Y bueno, decir que eso, que en muchas zonas de la España que había resistido el golpe militar, pero sobre todo, principalmente en Aragón, ¿no? En muchos pueblos se pone en marcha de diferentes formas, más o menos, de forma además más o menos autónoma, la aspiración del comunismo libertario, ¿no? Colectivizando tierras, medios de producción, a través de asambleas, comités, Sí. incluso esto se extiende, ¿no? A mayor escala, coordinando transportes, abastos, servicios. Claro. Y el Consejo de Aragón, digamos, se suele considerar como el culmen de ese modelo, ¿no? De ya con una coordinación a mayor escala incluso. Claro, es el primer órgano de gestión real del movimiento anarquista en el mundo. O sea, es que es increíble, pero es verdad, porque está el caso de Magno en Ucrania y tal, pero es que esto no tiene nada que ver. Esto es que el anarquismo gestiona las oficinas de trabajo colectivizadas de cada pueblo. Emite moneda, por ejemplo. Cada colectividad emite moneda, Sí, porque necesitaban digamos una. que para no confundir a los oyentes, o sea, digamos que cada comunidad había implementado a su forma, ¿no? Digamos sus aspiraciones, ¿no? En sus propias Sí. asambleas en cada comunidad, colectivizando, y luego se iban asociando, ¿no? De forma horizontal, de forma federal, y el Consejo de Aragón aparece como un supraórgano, una superestructura, ¿no? Sí. Que de alguna forma intenta coordinar todo eso, ¿no? Pero que vamos, que funcionaban de forma autónoma, pero Autónoma, con la sí. necesidad de esa coordinación que es el Consejo de Aragón. En este sentido, por no pararnos mucho. Perdona que me estoy enrollando No, mucho no, y no, no, no, haces no hay bien en problema. Era contarme. Sí. importante Sí. empezar por aquí, pero bueno, como la historia que Sí. nos interesaba un poco después, ¿no? Sí. Decir que durante este proceso de guerra, ¿no? Cuando llega la militarización, es decir, cuando el Estado republicano empieza a recomponerse y poco a poco la forma estatal se reconstruye, ¿no? En mitad de la guerra y va imponiendo la militarización de las milicias, que hasta ese momento eran milicias populares, ¿no? Salidas en buena medida de los cuadros sindicales. En este momento, Ponzan, que se niega a integrarse en un ejército regular, decide pasar a formar parte del SIEP, ¿no? El Servicio de Información Especial Periférico. No es inmediato. Las colectividades se crean por el vacío republicano en la retaguardia. Fundamentalmente por eso, y por la necesidad que tenían los pueblos de cubrirse las espaldas ante las propias columnas anarquistas y de todo tipo, porque las columnas necesitaban comida ya. Urgente, ya. Entonces, en muchos casos, al principio, pues desmantelaron los lagares y los almacenes de cada pueblo. Entonces, el Consejo de Aragón vino a gestionar eso y a poner orden. Pero el Consejo de Aragón no se basa en la buena voluntad de la gente solo, que también, sino en que ahí estaban las milicias anarquistas, estaba la milicia de Ortiz, estaba la columna de Urruti, estaba la rojinegra, que son las que dicen, cuidado, las colectividades están amparadas por las milicias anarquistas. Ojo con esto, porque claro, el consejo era anarquista. Al principio solo había consejeros anarquistas. Paco Ponzán era el consejero de transportes. Evaristo Viñuales era el consejero de propaganda. Después todo esto pasa un montón de meses. El decreto de militarización es de diciembre, creo que era. De octubre, que no había muerto Durruti, de octubre. Entonces, lo que sucede es que al integrarse, el Consejo de Aragón se integra ya con otros miembros del Frente Popular. Y ahí empieza, por una parte, el reconocimiento, la República lo reconoce, gracias a que entran otros personajes de otras organizaciones sindicales y políticas del Frente Popular, pero también empieza el declive de lo que va a finalmente ser la caída de las colectividades por la fuerza de impuesta por el gobierno republicano, ¿no? Sí, bueno, insisto, que es una historia tremendamente interesante y al mismo tiempo compleja, ¿no? Pero digamos que en este contexto de guerra, ¿no? De la guerra de España, es cuando Ponzán, digamos, que se integra en este Servicio de Información Especial Periférico, que es deja de ser otra cosa que una red de espionaje, ¿no? Tras las líneas enemigas. Y ahí es donde comienzan, digamos, sus andanzas con su grupo en el mundo del espionaje. Sí, empieza el asunto. Sabes que a los anarquistas les gusta mucho ponerse nombres a los grupos de acción y a mí me parece muy bien porque luego es más fácil reconocerlos. Empiezan en la antigua columna rojinegra, que fue luego la 127 Brigada Mixta, es en el que una vez que cae el Consejo de Aragón y para no caer en purgas y para seguir luchando contra el fascismo, que era lo que quería Ponzán, se integra junto a Evaristo Viñuales, su alumno compañero con Ramón Acín, se integran en esa brigada mixta, en la 127. Y ahí se crea un grupo que se llama el Grupo Libertador. Ese es el embrión de lo que luego sería el Grupo Ponzán. El Grupo Libertador lo que se dedica a hacer es acciones de comando en territorio enemigo. O sea, hacen infiltración en territorio enemigo. Liberación de prisioneros, localizaciones de zonas del enemigo. O sea, esas cosas imprescindibles que se hacen siempre que hay batallas, ¿no? Siempre el espionaje. El SEIP se fija en ellos y les da la legalidad republicana. Esto significa que a formar parte del SEIP tienen más recursos y ese grupo libertador pasa a ser llamado Grupo Ponzan. ¿Por qué? Pues porque es Ponzan a quien elige el mando del SEIP como organizador de esto. Él no tenía ninguna vocación de líder, más allá de la propia del liderazgo natural que ofrece, no, pero ningún liderazgo jerárquico, ¿no? Entonces, una de las acciones que hacen, son los llamados Hijos de la Noche, que entraban a Zaragoza desde más allá de Belchite, atravesando las líneas enemigas, y liberaban o rescataban a ciudadanos que estaban escondidos en la propia Zaragoza, escondidos de la Falange y de la represión fascista. Entonces, el barrio de Torrero, que es un barrio fronterizo que está fuera, bueno, si Zaragoza era conocida como la perla del anarquismo, el barrio de Torrero era la perla del anarquismo, ¿no? El barrio que es mi barrio, además, en el que estoy muy orgulloso. Entonces, venían hasta mi barrio y las redes internas localizaban a la gente que se quería evadir y salían por la noche por los montes de Torrero hacia la libertad. Esto estuvo pasando pues en todo 1936 y parte de 1937, ¿no? Luego la cuestión se vuelve un poco más fiera en cuanto a que ya están en 1937, ya está la ofensiva por Zaragoza, la famosa ofensiva por Zaragoza que termina con el sitio de Belchite y con la batalla de la propia de Belchite, y aquí están ya están las fuerzas republicanas, el ejército popular. Tienen bastantes contradicciones porque la mayoría del Grupo Libertador son gente del POUM y gente de CNT. Entonces, del Grupo Libertador, del Grupo Ponzan ya. Pero al tener el amparo del SEIP, bueno, pues, en ese sentido no tuvieron represalias y él seguía haciendo un trabajo muy eficaz. Y tejieron una red impresionante de contactos, de pasos, desde que iban desde el norte de Cataluña al norte de Aragón. Y toda esta zona de frente, ¿no? Con la caída de Aragón, el grupo Ponzan va volviendo grupos hacia Cataluña, como el resto de gente, hasta que cae Cataluña. Cuando cae Cataluña, los hombres del grupo Ponzan y Ponzan pasan por el paso de Burmadán, que es. Ahí se estableció un pequeño campo de reclusión antes de trasladarlos a los campos definitivos. Antes de llegar a ese campo, esconden las armas que llevaban. Esto es muy importante porque lo que nos están diciendo es que puede que hayan perdido esta batalla, pero no están dispuestos a parar, ¿no? Ellos tienen una red tejida muy importante y la van a seguir utilizando. Por eso esconden las armas, las suyas y las que encuentran a su paso. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, mercenarios y fascistas, ay Carmela, mercenarios y fascistas, ay Carmela. Derrota en la guerra, es recluido en el campo de concentración de Vernet, pero huye, ¿no? Y aquí también comienza la organización o refortalecimiento del grupo, ¿no? Para trabajar desde la clandestinidad ya en Francia. Y no olvidemos el contexto, porque casi inmediatamente, con la propia guerra de España, estalla la guerra mundial y la Alemania nazi ocupa toda Francia, ¿no? Y en este contexto entra en contacto con los servicios de inteligencia de Reino Unido, ¿no? Es decir, de pasar huidos del franquismo de España a Francia, la red se construye también alrededor del camino inverso, ¿no? Ayudar a huir a belgas, franceses, etcétera, pasando la frontera en sentido contrario. Claro, ellos pasan la frontera en invierno de 1939. Hasta que se declara la guerra mundial y hasta que empiezan la actividad guerrera propiamente dicha, pasa casi un año y medio, porque eso, durante ese tiempo el grupo Ponzan trabaja en primer lugar para liberar a gente de España. Entonces, el paso fronterizo es desde España, a través de los Pirineos, a Francia, ¿vale? ¿A quién liberan? Pues a gente de toda condición que pueden liberar. Pues desde presos de Albatera, que a mucha gente las mandaban a su casa y decían, bueno, tú te presentas en tu pueblo y ahí ya te darán la receta, ¿no? Porque no tenía posibilidad, el franquismo no tenía posibilidades de físicas de albergar a tanta cantidad de presos. Bueno, estas a muchísimas de esas personas, independientemente de su posición De ideológica su o carne de de partido. sí, ellos ayudaban a un montón de gente. Esto estaba amparado por la CNT entonces, por la CNT de Toulouse. Y se llamaba exactamente el Consejo de. No, a ver si encuentro. Es que mira, de memoria voy fatal. Bueno, el caso es que estaban amparados por esto. Pero en cuanto contacta con los británicos, los servicios, con un tal Capitán Marshall, que era el que llevaba el espionaje británico en el sur de Francia, desde Toulouse, Ponsin contacta con este hombre. Entonces, crecen unos vínculos muy importantes, ¿no? A los británicos les interesaba saber qué estaba pasando en el interior de España, qué movimientos del eje había en ese momento, porque no estaba claro que Francia, que España no entrase en un posible conflicto militar junto a Italia y junto a Alemania. Entonces, les interesaba mucho saber los movimientos de tropas, etcétera, etcétera. ¿Qué hacía y qué hacía para eso? Pues aportarle armas al grupo Ponzan y recursos documentales y dinero. La CNT no veía bien. Bueno, la CNT oficial es que la CNT oficial en el exilio Bueno, es que es todo. hablaremos de eso Todo es porque tan también complicado. tiene tracas. Sí, sí, sí, No sí, sí. veía bien esto porque decía que era trabajar para potencias burguesas. Y Ponzan tenía muy claro, y lo deja dicho muchas veces, que él trabajaba fundamentalmente por España, por acabar con el régimen de Franco. Le daba igual como a casi todo el mundo. ¿Sí? ¿Y qué podían hacer en ese momento? Pues volver a España y pelear. ¿Y cómo podían hacerlo? Pues con la ayuda británica. Pues entonces con la ayuda británica. Y si hubiera sido con la ayuda de Argelia, pues hubiera sido con Argelia, da igual. No, no, ellos no veían que estaba favoreciendo una potencia burguesa. Ellos veían lo que estaba pasando en España, lo que Sí, habían dejado. luego entraremos Perdón, más ahí perdón. porque Sí. va a haber tiempo y Perdón, hace perdón. falta hablar precisamente de las posiciones de oficiales, ¿no? Digamos, de la Sí. ortodoxia de la CNT de Toulouse. Pero bueno, en este caso tenemos ya al grupo Ponzan, ya en contacto con los servicios de inteligencia británicos. En este sentido, ¿qué es la red de evasión Patoleri? La red de evasión Patoleri crece un poquito más tarde. La red de Ponzan funciona muy bien, muy bien. Los guías son muy efectivos y ya están empezando a trasladar a gente del norte de Europa a España, a huidos, porque la guerra ya ha empezado. El capitán Marshall pone en contacto, cuando se tiene que marchar porque empieza el conflicto mundial, pone en contacto a Ponzan con los servicios secretos franceses, con el padre es el apodo de Albert Terrés, Robert Terre, sí. de Robert Terrés, perdón, y este agente secreto francés es el que empieza a tener una relación ya más estable con el grupo Ponzan. Es la primera, porque hasta ahora Ponzan solo había tenido relación con los británicos, pero los británicos al salir de Francia dejan en manos de Tarrés la relación, ¿no? Tarrés no les puede conseguir dinero, pero sí que les puede conseguir armas y también recursos documentales, uniformes, todo tipo de pertrechos necesarios para esto, ¿no? Sí, yo por centrar un poco esto concretamente, estamos hablando del grupo Ponzan, que entiendo que estamos Sí. hablando en realidad de unas decenas de compañeros de confianza, pero al mismo Sí, tiempo sí, pues sí. también guías de montaña, falsificadores, puesteros de casas seguras, ¿no? Entiendo Sí. que es una red que se forma primero por grupo, digamos, de afinidad muy cercano, pero que luego empieza a contar con círculos que cada vez mayores, ¿no? Sí, es así. Y de hecho, bueno, luego, es decir, esto es un embrión, pero había bastantes más. La red Comet estaba funcionando a la vez, y tenían mucha relación entre ellas. Había varias redes. Es esta red quien presenta a Ponzan a un señor belga, a un militar belga que se llama Albert Grise, que estaba preso en Montpellier. En Marsella. Y es el que le dice que hay un montón de soldados presos y que sí les ayuda a escapar. A este Albert Grise, su apodo, su nombre de guerra es Pato Leri, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, el grupo Ponzan, como grandes expertos de los pasos pirenaicos y de luego de la red que tenían en después de los Pirineos en España, son los que empiezan a establecer ese círculo de evasiones, tanto de pilotos que caían en el norte de Europa o como soldados que estaban retenidos en el sur de Francia. Es este Albert Grise el que centraliza todo. Por eso la red se llama Red Pat O'Leary, porque es Albert Grise, Pat O'Leary, quien para los gobiernos europeos, Ponzan era un anarquista, un tirado, un español. ¿Este quién es? No, Albert Grise, que tiene nombre, pues le vamos a llamar Pat O'Leary. Y esto es el principio de la red. Y empiezan a trasladar a un montón de gente. Sí, porque a partir de aquí, digamos que las acciones que llevaban realizando hasta la fecha, de alguna forma se van multiplicando, ¿no? Se multiplican, claro, sí. Se decuplican incluso, ¿no? Sí. Y empiezan a ayudar, por ejemplo, a aviadores aliados abatidos, a militares huidos, sí. o sí. cualquier mujeres y hombres perseguidos por la Gestapo o por las milicias de Vichy, ¿no? Del gobierno colaboracionista francés, sí. ¿no? Es decir, empiezan a realizar toda esta serie de trabajos en esta red que se va extendiendo y expandiendo en todo el territorio. Claro, es desde un pueblito que se llama Barilés, y desde allí es donde la red Ponzan empieza a urdir la gran trama. Ahí, desde ahí conoce a Tarrés y luego más tarde a Pat O'Leary, y es desde Barilés. Y es gracias a un militante comunista francés, un resistente muy famoso que se llama Jean Benasset, alias Pistón. Y él es este hombre sobrevivió a la guerra y bueno, es un personaje fantástico que me hubiese encantado poderlo entrevistar antes de que muriese. Este señor es el que este conocía el interior de Francia, de esa zona, y es el que da soporte vital a la red en la parte francesa. En la parte española había gente muy buena. Está el caso de los hermanos Pascual López Lahuerta o Joan Català, Joan Albalá, Rebola. Bueno. Y el caso de Agustín Remiro es un caso muy, muy excepcional, porque este señor era un anarquista de Épila, un pueblo de Zaragoza que... Bueno, estuvo en la guerra, estuvo en la 29, en la 29 división, antes la columna de Urruti, bueno, un luchador. Este era pasador. A este señor lo detienen en Lisboa. ¿Por qué? Porque la red llegaba desde San Sebastián, Lisboa, Gibraltar, Barcelona, Valencia, Madrid. Eran los destinos hasta donde llegaban los vínculos de la red, ¿no? Pues a Agustín Remiro lo detienen en Lisboa, lo trasladan a Madrid, allí se intenta escapar, se rompe una pierna al saltar por una ventana, finalmente lo matan, ¿no? Este es un héroe local también de Zaragoza, a quien vamos, en mi barrio también se le tiene gran aprecio. Ese tipo, Manuel Huet, Ricardo Leborra, Juan Zafón, sí, Lucía Rueda, son gente... De Manuel Huet hicimos un programa hace poco, además, hablando de todo esto. En este sentido, ya que has mencionado, me interesa la figura de los pasadores, ¿no? Los pasadores que bueno, en buena medida son los guías, ¿no? En este caso hasta España, por los pasos de la alta montaña de Pirineos, ¿no? Que guían a fugitivos de la Alemania nazi. ¿Qué hacían los pasadores? Pues eran gente muy curtida, muy brava, con una gran experiencia de primero de lucha callejera y después de lucha guerrera. Y era gente que ellos no fueron los pasadores originales. La mayoría eran albañiles o Ellos aprendieron los pasos de los de los que antes hablábamos que eran paqueteros, ¿no? De los que habían servido de guías. Esta gente ya no estaba, ya solo quedaba la militancia. Esta gente era militantes que no habían que no se habían conformado con perder la guerra, que no querían perder así, que creían en la revolución permanente, ¿no? Entonces, lo que hacían era muy sencillo, pues cuando había un grupo que pasar, pues a través de los pasos a través de Francia, de Jean Benacet y de su gente, que tenían buenos colaboradores también, se aproximaban a los Pirineos. Y en los Pirineos ya se quedaban los españoles solos, los guías, pues generalmente iban uno o dos con el grupo, y ya había unos que iban al consulado de Barcelona, otros iban a San Sebastián, en función de las posibilidades que tenían del tipo de calidad de persona, calidad no en cuanto a que si eran buenas o malas personas, Sí, sino que si estaban llevando, era lo mismo llevar militares, que eso eran es. gente más bregada, más joven, más fuerte, más capaz, por lo tanto, más fácil pasar por pasos más inaccesibles que llevar, por ejemplo, a sacerdotes, como llevaron a muchos sacerdotes, como llevar a perseguidos del nazismo en general, de personas de edad o personas jóvenes o niños o tal. Entonces, Sí. en función de ese tipo de pasajero, iban por un sitio o iban por otro. Sí, porque es importante resaltar precisamente el contexto, ¿no? El contexto extremadamente peligroso, es decir, Europa totalmente ocupada, ¿no? Por el régimen nazi en plena Segunda Guerra Mundial, y estamos hablando del paso de Francia a España, que tampoco es que fuera un lugar muy seguro para fugitivos de los nazis, es decir, si eran anarquistas, si habían participado de la guerra o no, es decir, depende de qué personas, no era un buen lugar para quedarse precisamente la España de Franco. Entiendo que depende de quiénes fueran los que estaban pasando, irían a un lugar u otro, y en este sentido. Estamos hablando de una red que entiendo que si hiciéramos un mapa, ¿no? Veríamos en buena medida a Toulouse como centro, pero que se extendía a todos los alrededores, ¿no? Pasaría por Foix, por Pau, Carcassonne, Perpignan y otros pueblos de la Occitania francesa, cada uno a su vez extendiéndose a otros nodos. Así de Foix pasaríamos a Andorra, de Perpignan a Bañolas, de ahí a Barcelona, de Pau a Pamplona, San Sebastián o Huesca. Y si continuamos el recorrido, los caminos de estas redes de evasión también pasarían por Zaragoza, Logroño, Valencia, Salamanca, Sevilla y en buena medida entiendo que también hasta llegar a Gibraltar o Lisboa, ¿no? Para poder llegar a Inglaterra, al Reino Unido. Sí, no, no, no. Las redes dejaban fundamentalmente buscaban el tren, ¿no? Una vez que ya estaban en España, pues a ver, cogían, podían buscar en. Eso. Fundamentalmente pasaban las que yo más controlo por la parte catalana. Los pasos eran por Picabestany o por antes o por después de Andorra, ¿no? Si iban, como has dicho tú, si iban antes de Andorra, pues ya bajaban por la parte catalana, más o menos de Girona. Si iban detrás de Andorra, bajaban por Lleida. Siempre buscando el tren, siempre buscando la masa, ¿no? Para pasar desapercibidos. En función de las necesidades, ya te digo, en función de las necesidades, pues unos iban a Barcelona, al consulado de Barcelona. Generalmente los que iban por la red Pazoler y por Ponzan iban por Barcelona, y otros iban, sobre todo, fundamentalmente la red Comet es la que se encargaba de llevar a gente a San Sebastián y a Lisboa. Aunque la red Ponzan también llevaba gente a Lisboa y a Gibraltar. En tren, siempre en tren. ¿Por qué? Pues porque pues buscando, utilizando los recursos documentales, siempre falsos, claro, pues era lo más rápido y lo más fácil, ¿no? Porque no había posibilidades de robar un coche, porque eso era complicado, ¿no? Era muy complicado. Entonces, sí, casi siempre era, una vez pasados los Pirineos, era tren el medio. Estamos hablando de Ponzán, que bueno, es sobre todo el organizador, ¿no? Quien, digamos que con cabeza fría planificaba cómo realizar estas acciones y con quienes se podía contar para ello, ¿no? Pero dentro hay implicados muchas más decenas, incluso miles de personas, mucho más desconocidas que Ponzán todavía. Pero estamos hablando de una red compleja formada primero unas pequeñas decenas de militantes comprometidos que se va ampliando, ¿no? Y que se están jugando la vida, pero que al mismo tiempo se va expandiendo en una red de, también de gente afín, ¿no? Que también que no conocería, entiendo, el resto de actividades, pero eran de confianza como para prestar ayuda, entiéndase, cobijo, guardar armas y demás, y que también se la estaban jugando. Pero al mismo tiempo esta red incluiría confidentes, soldados a los que se sobornaba. Entiendo que hablamos de una red compleja que se extendía por un amplísimo territorio cuya supervivencia se apoyaba en el sumo cuidado con que se hacía todo, porque entiendo que debían contar con casas seguras, documentación falsa, estos traslados por los pasos de montaña, controlar la información de por dónde se movía la Gestapo, las milicias de Vichy, es decir... necesitaba una organización muy compleja y tener sumo cuidado, ¿no? Para que no se fuera desmantelada. Claro, era una red estanca en la medida de lo posible, pero era muy complicado, y además los enemigos que tenían eran enemigos muy potentes. Potentes me refiero a que en España estaba la Guardia Civil y el propio ejército, en Francia estaban las milicias de Vichy, estaba la propia Gestapo, en fin. En 1942 la policía española, policía general, bueno, el de Barcelona conocía perfectamente la red y conocía, por ejemplo, tenía una semblanza de Ponzán que Antonio Téllez Solá, en la red de evasión del grupo Ponzán, no sé si conoces el libro, habla de una semblanza que tiene la policía de Barcelona de Paco Ponzán, mejor que la que te pueda contar yo. Increíble los conocimientos que tenía, porque infiltraban a gente en la red. De hecho, así cae. Sobornos, los sobornos eran bidireccionales. La red sobornaba, pero también los infiltrados, había muchos infiltrados y así cayó. Sí, porque este tipo de redes clandestinas, en buena medida, también para sonsacar información o conseguir colaboración, pues quizás de oficiales, ¿no? De la Gestapo, de las SS o de las milicias de Vichy y demás. También jugaban mucho con la información, ¿no? Es decir, estamos hablando de mover personas, pero también un acceder a información que pudiera comprometer, ¿no? A determinados personajes, y de esta forma un poco poder contar con ellos, ¿no? Tenerlos un poco controlados para poder realizar diferentes cosas. Es decir, en algunos puntos esta red era muy inestable, como nos dices, porque este espionaje iba en ambas direcciones. Sí, sí, sí, no, y cae precisamente por eso. La red vivía de primero de la solidaridad de los militantes, ¿no? De esa red que había tejido originalmente el Grupo Ponzán, el Grupo Libertador, durante la guerra. Esa red es la que surte donde en los pasos tras los pasos fronterizos la gente puede descansar. Pueden esperar a que pase la noche para ir caminando hacia la próxima estación de tren. Ese tipo de cosas funcionaban así, pero también era evidente que llegó. A ver, al final la red Pazoleri llegó a pasar a más de 3.000 personas. Es normal que ese movimiento se detecte por las autoridades, ¿no? Por los fachas. Y entiendo que pasó. Y entiendo que por el camino también a intentando hacer acopio de armas, ¿no? Que durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, en el imaginario anarquista estaba el horizonte de, una vez terminada la guerra, poder usarlas en España para, con colaboración de los gobiernos aliados, derrocar al régimen de Franco, algo que no terminó sucediendo. No terminó sucediendo, pero todos los que estaban ahí lo hacían por eso. Eso es lo que querían. Lo que querían era volver a España y volver a luchar. Como poco, a luchar. Como poder establecer esas bases, ¿no? Todos confiaban en que una vez terminada la guerra europea pudiesen llegar a España. Y ellos creían que lo que estaban haciendo era sentar esas bases, ¿no? Primero ganándose el respeto de las potencias europeas, las potencias democráticas europeas, Y segundo, pues colaborando en la medida de lo posible en que el fascismo alemán cayese para que luego cayese el español. Sí, o sea, entendían que si caía el fascismo italiano y alemán, digamos que Franco, ¿no? El régimen de Franco se quedaría aislado, ¿no? y debilitado, sí, y terminaría cayendo, algo que sabemos que no sucedió, pero que en ese momento no estaba nada claro. Volvemos un poco al punto que mencionabas antes, porque Ponzani y su grupo fueron muy criticados por algunos sectores del anarquismo en el exilio, sobre, sí, todo por el sector más ortodoxo, ¿no? Lo digo entrecomillado porque... Joder. No sé si ortodoxo se queda corto, ¿no? Supuestamente, yeah, por eso de colaborar con servicios secretos de Inglaterra o Francia, obviamente ajenos al anarquismo, ¿no? Y digamos, estamos hablando de estados, ¿no? Digamos, enemigos naturales del anarquismo. Pero permíteme insistir en eso de ortodoxo que se suele considerar, ¿no? A este sector del anarquismo del exilio, del anarquismo español en el exilio, que fueron tan críticos con las acciones de Ponzani y muchos otros, ¿no? Estoy pensando en los Kiko Sabatel, Arnaud Cerrada y demás. Más, y facerías, sí, sí, y demás, que se queda corto esto de ortodoxo, ¿no? Porque algunos de estos principales protagonistas de estas críticas, ¿no? que también criticaron, mira, atacaron a guerrilleros anarquistas, ¿no? Menciona Facerías, Kiko Sabaté. Entiendo que más que por ortodoxia, porque resultaba en parte más cómodo quedarse sentado en sus sillones haciendo poco ruido e intentando llamar poco la atención. Estamos hablando de tiempos peligrosos, desde luego, pero en esta, sí, línea estarán como siempre mis queridos Federica Montseny y Esgleas, ¿no? Que... Pero, no, incluso Marianet también, porque, a ver, era un buen tipo, pero él era el secretario general hasta que se muere ahogado. Y lo que estaba pasando, él, si no lo sabía, pues tenía que enterarse. Yo le tengo mucho respeto a Federica Montseny, de verdad, le tengo mucho respeto y respeto lo que ha hecho, lo que hizo y lo que ha hecho, pero es verdad que esa ortodoxia le llevó a separarse concretamente de quien yo hablo, que es de Paco Ponzán. ¿Por qué? Pues porque ella estaba con el grupo este que os he dicho antes, que no recordaba el nombre, que era el Consejo General del Movimiento Libertario en el exilio francés. Ella lo llevaba. Entonces, sí que había financiación para cuando empieza el grupo, cuando empiezan a llevar prisioneros, a rescatar prisioneros españoles y pasarlos a Francia, sí que empieza a haber ayuda. De hecho, hay dinero hasta que Paco Ponzán se reúne con ellos y les dice: oye, tenemos que ampliar esto. Entonces él pone unas bases, ¿no? Él dice, y las bases son las siguientes, ¿no? En primer lugar, que los compañeros trabajen para Inglaterra y Francia y servirse de estos dos países para la lucha, ¿no? Destinar una pequeña partida de dinero para los fines españoles y nunca olvidar la acción, base del triunfo. Estas máximas de Ponzán, que es lo que puso encima de la mesa ante el CGML este, pues fueron rechazadas. Y desde ese momento, Ponzán se sintió libre para actuar de una manera autónoma. Pues, autónoma con su grupo, como había hecho en la guerra, pues la guerra no tragaba al ejército popular y estuvo trabajando para ellos. Bueno, pues se acabó. Él decidió que iría por libre y que haría lo que pudiese, y es lo que hizo. ¿Qué pasaba en Toulouse mientras tanto? Pues ahí estaba Federica, claro, ahí estaba. Yo ya te digo que le respeto mucho lo que ha hecho, pero en este caso no, la CNT no se puede decir que participó en esto, la CNT oficial. La CNT es un movimiento tan enorme, tan grande y tan auténtico que lleva muchas cosas dentro. Sí, y en este caso estamos hablando de una organización que estaba extendida, que estaba en las últimas, que no estaba haciendo labor sindical, estamos hablando... Bueno, el tema del exilio anarquista merece un programa aparte y tiene su aquel. Yo no comparto ese respeto por Montseny, pero en cualquier caso vamos a cambiar totalmente de tema a temas quizás más amables. Hablemos del ratón blanco. ¿Quién es Nancy Wake? Nancy Wake es una tipa formidable. Es una mujer, es una periodista. Periodista, por supuesto, no de universidad, sino ella amparada en sus propios principios, ¿no? Es australiana y bueno, ella le pilla la guerra en Francia, es australiana y además lo lleva a gala ser de la Commonwealth y ser del Imperio Británico. Entonces, cuando empieza la guerra, se pone en manos del servicio secreto británico para ser espía. Sin ningún tipo de formación, no, ella, por patriotismo británico, decide hacerse espía. Entonces, los nazis, lleva de cráneo a los nazis, porque no pensaban que la periodista Nancy Wake podía ser a los que ellos llamaban el ratón blanco. Sí, porque pensaban que era un hombre, ¿no? Que ese, que era un tipo, esa claro. persona que se les escapaba siempre, ¿no? Que era el centro, sí, de esta red de espionaje de la resistencia francesa, que estamos hablando de una red que participaba de acciones de sabotaje, incluso atentados, ¿no? Bueno, la próxima Nancy Wake mucho después dijo que en su momento dijo que había tenido la oportunidad de matar a unos cuantos nazis, entre ellos un oficial de las SS con sus propias manos, pero que lamentaban no haber podido matar a más, ¿no? Es decir, era tremenda, es que esta mujer era tremenda. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles, con un solo objetivo, ni uno más. Matar nazis. Ella empieza haciendo labores de información y de lo que viene a ser espionaje, ¿no? No hacía militarismo propio o formación de militares ni nada por el estilo, pero una cosa le lleva a otra. Le persiguen los nazis, ponen precio a su cabeza, ella tiene que huir de Marsella, es a través de la red Ponzan que pasa a España, que escapa de allí. En el último viaje que hace los pasadores de Ponzan, porque Ponzan ya estaba detenido, y pasará, yo creo que probablemente por los Pirineos centrales, o sea, por Aragón, porque las redes estaban súper vigiladas ya, porque bueno, estaban infectadas de espías y de tal. Entonces, el volver a pasar por los pasos menos transitados, ¿no? Yo creo que no está claro por dónde pasó, pero pasó, yo creo que pasó por el Pirineo Central, ¿no? Una vez en España, el grupo la hace llegar a Gibraltar. En Gibraltar vuelve a Reino Unido, a Inglaterra, y ahí hace un curso de comando de guerrilla, y luego la lanzan como jefa de una célula militar infiltrada británica para formar a los resistentes franceses. Sí, si no me equivoco, se lanzan paracaídas en Normandía, paracaídas a las espaldas, ¿no? En territorio enemigo directamente, vamos. Y luego las cosas que cuenta, sí, yo no sé si has leído sus biografías, y yo he leído un par de cosas de ellas, un par de biografías que son tremendas. Enfrentarse ella a un carro de combate con un bazooka. Matar nazis. O recorrer 150 kilómetros en bicicleta por zona ocupada para buscar un antenista que creían que había caído en paracaídas esa noche en determinado lugar. Las cosas que hace son tremendas. Si has oído hablar de nosotros, sabrás que no nos dedicamos a hacer prisioneros, sino a la matanza de nazis. Y eso lo hacemos cojonudamente. Y organiza, no solo organiza la guerrilla, sino que los forma, les enseña a matar en el cuerpo a cuerpo. Una señora que medía 1,65 m, tampoco es que sería físicamente tremenda, ¿no? Entonces, ella era una británica... Y muy condecorada, ¿no? Si no me equivoco, sí, por claro, Canadá, claro, sí. Francia, Estados Unidos, sí. Reino Unido. Luego es muy curioso porque era muy conservadora, muy, muy, muy conservadora. Ella llegó a presentarse a las listas del Parlamento australiano una vez terminada la guerra y no salió elegida. Y se enfadó muchísimo con los australianos porque no entendía que una heroína de guerra como ella no la reconocieran como diputada. Sí, tuvo resquemor con Australia, incluso sí. Cuando la condecoraron posteriormente, creo que ya en 2004, así que creo que les dijo que os podéis meter la condecoración. Por donde queráis. Sí, bueno, conservadora, pero en cualquier caso protagonista, ¿no? De muchos sabotajes y ataques a directamente, ¿no? De matar nazis, entre otras cosas, y como decía, muy condecorada. En este sentido, digamos que es una relación, obviamente no es simétrica, son diferentes tanto Ponzan como ella, pero también Ponzan, muy reconocido, Vayamos un poco así, porque ella sí que logró sobrevivir, pero los nazis, que lo mismo que estaban detrás del ratón blanco, ¿no? También estuvieron mucho tiempo detrás de Ponzan, ¿no? Intentando cerrar el cerco alrededor de él, ¿no? Y dedicaron muchos recursos, ya fuera desde la Gestapo u otras organizaciones nazis, que en buena medida odiaban a muerte a este personaje de las sombras, que era Ponzan. Y finalmente sí quedan con él en Toulouse, ¿no? Poco antes, incluso del, digamos, de la propia liberación de la ciudad. Bueno, a ver, Nancy Wake ganó la guerra y ella es una ganadora de guerra. Paco Ponzan perdió la suya y luego lo mataron antes de conseguir la victoria en la segunda. Hay una diferencia entre ellos dos pobres que vital. De dos ejemplos de lucha muy, con un resultado muy distinto. A Paco Ponzan lo detienen en 1942 la primera vez. Lo detienen las milicias de Vichy, pero lo reportan al campo de Vernet, y del campo de Vernet se escapa con ayuda de Terrés, con el padre de Robert Terrés, y se escapa. La segunda vez a Paco Ponzan lo detienen también las milicias de Vichy, y está un tiempo en la cárcel en Toulouse. Y pensando que le va a pasar lo mismo. Hay que decir que Ponzan relajó mucho sus propias medidas de seguridad. Ya había dejado Barilés y ya vivía en la casa de Ruiz de Limarac en Toulouse, y también en el Hotel Gran Balcón de Toulouse, que es de donde partían las expediciones, y había relajado mucho la seguridad. ¿Por qué? Pues porque probablemente porque se sentía protegido por Tarrés. Sí, sí, porque estamos hablando de una resistencia francesa, ¿no? Por marcar el contexto, que ha ido creciendo y creciendo, creciendo. Los alemanes estaban empezando a perder la guerra, ¿no? Es una época en la que, aunque siguen ocupando Francia, van perdiendo terreno, ¿no? Continuamente, ¿no? Y en buena medida estaban casi en operación retirada de Francia, ¿no? Cuando detienen a Ponzan, que al mismo tiempo, yo también, por disculparle o por entenderle, me puedo imaginar esa actividad frenética de casi no dormir por la noche, ¿no? Intentando urdir varios planes a la vez para sacar gente de un lugar y de otro, ¿no? Intentando atar todos los cabos. No es exactamente así, porque mira, fue en noviembre de 1942 cuando los alemanes ocupan el resto de Francia. Hasta 1942 él había podido operar y solo tenía como enemigo fundamental en Toulouse a la milicia de Vichy. Es cuando en los Pirineos, no, los Pirineos estaban vigilados por la Gestapo, o sea, por la Wehrmacht y por la Gestapo, ¿no? Es a partir de noviembre del 42 cuando los alemanes se instalan en el sur de Francia, cuando ya Vichy no existe, porque Alemania ha tomado todo Francia, cuando, por ejemplo, redoblan la vigilancia, intentan detener al ratón blanco e intentan detenerlo a él. Pero él se siente muy protegido, porque si a ti te detiene la milicia de Vichy y el servicio secreto francés de Vichy también, que están a la vez amparando, pues tú te sientes muy protegido. Como ya le había pasado una vez, pensaba que no le iba a pasar más. De hecho, pasó lo detienen para marzo del 43 y lo fusilan en el 44. Ese tiempo que pasa en la cárcel es muy gracioso, porque es que Ponzan era muy aragonés, además. Entonces se comunicaba con otros presos cantando jotas, que esto es muy gracioso, jotas aragonesas. Entonces, para impedir que tradujeran lo que tenía que decir, él cantaba jotas y lo mismo cantaba una jota para el que estaba tres celdas más allá. Entonces no había traductor que pudiese traducir esto en jotas. Él se sentía más o menos protegido hasta que empiezan a caer los guías. Cuando empiezan a caer los guías y cuando le empiezan a llegar noticias a la cárcel de que la red está que cada vez caen más y más, y ahora han detenido a tal, y ahora han detenido a cual, y ahora tal, y al cual, al final solo es amparado en la cárcel por su hermana, por Pilar Ponzan, que estaba también que ayudaba a dirigir la red, y por su gran amor, de que era se me van los nombres, Palmira Pla, Pecho Abierto. Eran las dos personas que amparaban y que daban camisas limpias a Ponzan y le llevaban comida a la cárcel. La red ha caído ya, Ya no hay nadie que pueda ayudar ni siquiera a Terrés. Nadie puede ayudar ya a Ponzan. La única esperanza para que no acabe muerto es que los nazis no sepan que él es él. Y de momento está funcionando. Hasta que alguien se chiva, claro. Hay un chivato que hace que delata a Ponzan, y 2 días antes de la caída de la reconquista de la Toulouse, liberación de Toulouse. Sí, de la liberación de Toulouse por parte de la resistencia, y por los guerrilleros españoles, que había un buen montón, pues la Gestapo se lo lleva a él ya en una saca de 55 personas, se lo llevan a un pueblo cercano, a Buzet-sur-Tam. Y en un robledal precioso que hay allí, pues bueno, los ametrallan a todos y luego los queman. Es tremendo para la población de Buzet, es tremendo porque sigue la memoria muy viva de lo que pasó allí. Hay que tener en cuenta lo mismo, que ellos ganaron su propia guerra y pueden denunciar eso. Han recuperado todo lo que pudieron, claro, estaban quemados, recuperaron todo, hicieron varios monumentos, hay algunos en pie aún, otros se los ha comido el tiempo y el olvido, pero el cementerio de Buzet está muy, muy, muy, muy bien. Hay una lápida de Ponzan y de muchísimos de los 55 caídos allí. Entonces, lo que le pasó, yo creo que es un exceso de confianza, de pensar que la red lo volvería a sacar de allí, y al final la red cayó y fue imposible. Hay una cosa muy bonita de Ponzan, que cuando ya se ve que ya está claro que no lo van a liberar, escribe su testamento y se lo da a su hermana Pilar, y dice: quiero que me... una pluma que se la deja a su sobrino que no conoce, y dice: y quiero que mis restos sean algún día enterrados en España junto a mi maestro Ramón Acín y mi amigo Evaristo Viñuales, quien se había suicidado en el puerto de Alicante al grito de "este es mi último acto de protesta contra el fascismo", cuando en 1939 ya pues estaba claro que no podían huir de Alicante y que los iban a detener. Entonces, quiero decir que es todo como muy heroico, pero resulta... resultó muy conmovedor que los gobiernos británico, estadounidense, australiano, belga, francés hayan reconocido a la figura de Ponzan con distintas medallas de mérito y tal. En Toulouse tiene en un parque de Toulouse, cerca de un jardín japonés precioso, hay una ida de, como le llaman ellos los franceses, de Paco Ponzan, que es... Joder, yo estaba allí y me he hecho foto y me siento muy, muy, muy, muy a gusto cuando veo que han reconocido su esfuerzo y su trabajo allí. Aquí en España pues no lo han reconocido ni lo van a reconocer, ni muchísimo menos. Es más, si te cuento la última, es que no tiene nombre, porque 8 años ha estado el PSOE en Huesca gobernando, y ahora que está Vox con el PP es cuando quieren hacer un homenaje a Paco Ponzan. Ahora que sabes que Vox te va a mandar a tomar por culo, joder. Y porque durante 8 años no has hecho nada, ¿no? Que es lamentable, pero bueno, estas cosas que tenemos del PSOE. Sí, sí, pues, sí. No, yo creo que estamos acostumbrados, aunque está bien señalar precisamente como en toda esa enumeración de Canadá, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, ¿no? Esas condecoraciones, claro. No aparezca España en esa enumeración. Bueno, gracias a Paco Ponzan y su grupo, como nos decías, alrededor de 3.000 personas lograron sobrevivir y huir de los nazis y de la represión, ¿no? Como decíamos, fue condecorado y reconocido a título póstumo como miembro de las Fuerzas Francesas de Liberación, entre los reconocimientos por parte de Eisenhower, por el presidente de Francia Charles de Gaulle, que reconocieron sus méritos, las Fuerzas Aéreas Británicas también. Bueno, no creo que haya muchos anarquistas en la historia que hayan sido reconocidos y distinguidos con condecoraciones por tantos gobiernos, estados e instituciones militares. Y por supuesto, España, nada de nada. Juan, muchísimas gracias por este frontera de Ordesa, Red de Evasión Ponzan, y ayudarnos a sacar del olvido esta historia. Pues la verdad es que he encantado. Siento no haber sido más preciso. Es que es muy complicado todo y es muy emocionante también. Es muy emocional hablar de este tipo de personas, porque realmente a mí me toca muchísimo la patata. Tanto Ramón Acín como él, vamos, son, son personajes a los que hay que querer porque, joder, sin hacer nada, sin esperar nada a cambio, han dado todo, ¿no? Nos tiene que tocar la patata, nos tiene que conmover la historia, porque si no nos conmueve es que está mal contada. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. A ti, Arcaiz, joder. Hasta aquí este programa dedicado a la red de Evasión Ponzan, y que vivan todas las redes de evasión de la historia. Sorry.